La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buenas para todos, aquí estamos en La Espada de Damocles, aquí controlando un poquito el sonido. Soy Pablo Veloso y vamos a hablar hoy nada menos que de un filósofo de allá del año 200 después de Cristo, un filósofo que nació, se estima, no se sabe exactamente, en una de las provincias romanas, la de Egipto. Este filósofo plotino me interesa especialmente y, de hecho, tengo hace tiempo una especie de resumen para trabajarlo, cosa que no voy a utilizar hoy, sencillamente porque las citas de Plotino tienen que ver con las Eneadas. Plotino fue un filósofo que no fue cristiano y estuvo como a caballo entre el mundo griego antiguo y el mundo cristiano que empezaba a surgir, ¿no es cierto? En esa época todavía un cristianismo que no era aprobado por el Imperio Romano, pero todavía estaba ahí. Vivió en una época interesantísima donde muchas filosofías egipcias, por un lado, del antiguo Egipto, que ya estaba en su ocaso, ¿no es cierto? Y también filosofías de Persia, filosofías de la India, el mundo semita de ese momento que había sido como también traído a la palestra por los romanos que unificaban todo con sus conquistas, y también el propio mundo romano con su no mucha cultura, pero aunque sea con esta capacidad de conectar, un pegamento que lo conectaba a todo. Y ahí estaba Plotino, quien fue un tipo que estudió con un famoso maestro llamado Amonio Sacas. Este Amonio Sacas nació en Alejandría, su ciudad por excelencia profunda, una ciudad filosófica por naturaleza, fundada obviamente por el famoso Alejandro Magno, que tenía esta intención de muy cosmopolita, de traer de todas partes y que todos tuvieran acceso a lo de todas partes, a lo de todos, ¿no? Como que popularizar el conocimiento. Lo contrario a lo que ocurre en nuestro mundo actual, donde se busca cercenar el conocimiento y mantener a la mayor cantidad de gente posible en una ignorancia crasa. Bueno, en esta época Plotino aprendió con Amonio Sacas, luego intentó ir a Persia, quizá porque el propio Amonio Sacas simpatizaba mucho con Persia y le sugirió ir ahí. Era muy común que los filósofos griegos no solo los de después del año cero, después de la era cristiana, sino los anteriores, como por ejemplo Platón, viajaran a Egipto, por ejemplo, o a veces, como este caso, a Persia, porque eran culturas antiguas. Los griegos eran como los nuevitos, entonces no sabían demasiado, y los romanos ni hablar. Entonces era muy común esto de me voy a, como hoy en día quien dice me voy a la India, ¿no? Solo que bueno, hoy en día la India está bastante tergiversada también, está bastante transformada y adaptada al mundo capitalista. Es difícil hoy en día encontrar un verdadero maestro en la India que todavía tenga esa pureza. Está todo hecho hoy en día normalmente para el turista. Así que uno viaja a la India y en realidad no viajó a la India, sigue en su casa porque ve más de lo mismo, porque está todo preparado para agradarle a la vista de uno. Entonces intentó ir a Persia, fue con un emperador que fue a hacer una especie de incursión bélica, lo mataron al emperador en una emboscada, casi se muere Plotino, regresó, fundó una escuela, tuvo la suerte de que la esposa del emperador vigente en ese momento asistía a sus charlas, y bueno, digamos que hasta la muerte lo que hizo fue dar charlas, básicamente, con una actitud muy trascendente, que podríamos equiparar con un San Juan de la Cruz, con una Santa Teresa de Ávila, es decir, el puro misticismo. Me interesa mucho Plotino porque nos muestra que el misticismo no es propio ni del cristianismo, ni del sufismo, ni de la filosofía griega. Es eterno, está en todas partes. Y nos muestra que un tipo del año 230 escribía las mismas cosas que va a escribir luego San Juan de la Cruz, que escribió Meister Eckhart, o que escribe un Rumi, ¿no? O un Kabir, ¿no? En otras partes del mundo, o un Shankara en la India. Entonces vemos que a veces nos asusta un poco esto de la filosofía griega porque nos parece que es un lenguaje que solo es para los catedráticos. Y le digo la verdad, hace menos de, no sé, año y medio, no comprendía yo a Plotino, no me había acercado a su obra. Y poco a poco, ¿no? Entre otras cosas, con este libro que he recomendado varias veces, que es Historia de los métodos de meditación no dual, por Javier Alvarado. Es un libro genial porque, ahora lo tengo, bueno, lo tengo lejos para mostrarlo, pero es un libro genial porque nos muestra, nos pasea por desde lo más antiguo, desde un Pitágoras de repente, hasta los últimos cristianos de los que tenemos noticias, pero dentro de un marco siempre místico. Así que es un libro súper recomendable, un poco parecido al libro de El Emir Sola, un italiano, que hizo una especie de, creo que es una o trilogía o una cuatrilogía, justamente estas recopilaciones. Pero la ventaja de Javier Alvarado es que Javier Alvarado desarrolla los escritos de estos místicos, los explica, los trata. Mientras que El Emir Sola solamente cita un montón de cosas. Entonces, decía que, por ejemplo, aquí tengo yo las Eneadas de Plotino. Una de las desgracias que tenemos en nuestro mundo actual es que las grandes obras del pensamiento, sobre todo en el mundo hispano, están descatalogadas. Yo la tuve que comprar en inglés. Mire, en inglés. ¿Por qué? Porque no se conseguían en español. No las pude conseguir en español. Busqué por todas partes. El único lugar fue una librería en Andalucía que tenían la mitad de las Eneadas en una edición que la dividían en, son seis, las dividen, se llaman Eneadas porque son nueve tratados divididos en seis libros. Entonces tenían, eran dos tomos, uno tenía del 4 a las 6 y el otro era, no, del, bueno, eran 3 y 3, básicamente. Entonces me ofrecían las últimas 3, 4, 5 y 6 Eneadas. Y por un precio que me resultaba muchísimo, muy caro. Entonces conseguí esta edición. Es en inglés. Es una edición de este hombre, se llama, ya le digo, McKenna es el nombre. A ver, Stephen McKenna. Y lo bueno es que está todo en un solo libro. Pero lo malo es que el lenguaje filosófico de Plotino es tan enrevesado que cuando uno lo lee en español ya cuesta leerlo. Imagínese lo que leerlo en inglés. Realmente, para traducirlo ahora en un programa me resulta muy difícil. Entonces, lo que voy a hacer es apelar a otra cosa. Voy a apelar a un gran divulgador que lo recomiendo muchísimo, que es Pierre Hadot. Imagino que se debe decir Pierre Hadot o algo así. Bueno, este hombre en su momento fue religioso, fue sacerdote, me parece, o monje, y luego lo abandonó, posteriormente se casó inclusive, e incursionó mucho en el pensamiento filosófico. Y desarrolló una gran idea, que es la idea de los ejercicios espirituales. Él postuló esto, dijo, los antiguos filósofos no eran como cuando uno va a estudiar filosofía en una facultad, que lo que estudia es historia de la filosofía. Es decir, a uno le cuentan cómo vivió y qué dijo cada filósofo para aprobar un examen, básicamente, con cuatro reflexiones más, pero para aprobar un examen. Luego, por cuenta de uno, como por ejemplo vemos a Eduardo Vergara, que nos ilumina siempre con sus exégesis tan profundas, tanto con lo de Batman como lo de Hércules, ahora con Odiseo, bueno, él ha hecho camino propio. Pero si uno se queda con lo que hay en una facultad, normalmente es historia de la filosofía. Bueno, este hombre lo que postuló es que los antiguos filósofos, tanto Sócrates, Platón, Pitágoras, Plotino también, los estoicos como Marco Aurelio o Epicteto o Epicuro, ¿no? De los epicúreos, no era que enseñaban cosas para que te las aprendas de memoria y las repitas como un loro. Eran ascesis. Eran ejercicios para que llegaras a ese nivel que ellos proponían. Y te hablaba de una conversión filosófica. O sea, te convertías. Era como cuando te haces cristiano o te haces budista, te convertís al budismo. Bueno, te convertías a una escuela filosófica. De hecho, Ammonio Saccas, maestro de este, ¿no? De Plotino, del que está aquí, de Plotino, no del autor Pierre Hadot, que Pierre Hadot es contemporáneo. Ammonio Saccas fue cristiano en un momento y después, digamos que apostató de su cristianismo para convertirse a la filosofía griega. Fíjese lo que era convertirse, o sea, te convertías, era un camino de vida. Vivías diferente, pensabas diferente, había toda una manera de actuar en tu vida cotidiana que te llevaba a que realmente esto tuviera efecto como ejercicio filosófico. Entonces nos vamos a adentrar un poquito, ¿no?, en el pensamiento de Plotino con la intención de mostrar su profundidad y cómo nos habla sobre todo de cómo es ese trascendente, ese sunyata, ese brahman, ese vacío, ¿qué es la contemplación y cómo esa contemplación puede vivirse en la vida cotidiana? Este capítulo se llama Niveles del Yo. Y como digo, nos vamos a basar bastante en Pierre Hadot, porque él mismo, en su libro, hizo unas traducciones de algunos de los versos de Plotino mismo. Y por eso no tengo que recurrir al que está en inglés, que me resulta, en este caso, difícil de traducir tan rápido. Así que, comienza así. Esto lo dice Pierre Hadot. Plotino, del que estamos hablando, 230 después de Cristo, se avergonzaba de estar en un cuerpo. ¿Quién lo dice esto? Bueno, esto lo dice Porfirio. Porfirio no era un tipo que era solamente porfiado, que quizá lo sería también, pero bueno, Porfirio era su biógrafo, era un alumno que él tenía, y decidió escribir sus enseñanzas porque Plotino no escribió nada, solamente enseñó. Entonces Porfirio tomó nota de todo lo que dijo Plotino y lo pasó en escrito y formó las Eneadas, ¿no?, que son 9 tratados por cada libro y son 6 libros. Entonces, dice Plotino, se avergonzaba de estar en un cuerpo. De este modo comienza Porfirio el relato de la vida de su maestro. Dice Hadot, no nos apresuremos a diagnosticar aquí algún rasgo mórbido propio de nuestro filósofo. O sea, él dice, no nos pongamos a pensar que él tenía un desprecio por su cuerpo. Vamos a adentrarnos en este tema, en el tema de cómo vemos a la espiritualidad. Si la vemos como algo que la vida cotidiana la niega y que hay que trascender el cuerpo, negar los deseos, negar el cuerpo, o si se puede vivir aquí también. Entonces dice, si existe una psicosis, no es de toda la época, como pude pensar, dice Hadot, en otro tiempo, y como se cree con frecuencia, sino la propia de un determinado medio espiritual y literario de aquella época. En los tres primeros siglos de la era cristiana se difundieron la gnosis y las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas eran religiones que los griegos aprendían de los egipcios, sobre todo del antiguo Egipto, y la traían a su tierra. Y ahí salieron los misterios de Eleusis, por ejemplo, eran escuelas que eran tan misteriosas justamente, tan cerradas, que hoy en día no sabemos qué hacían en los misterios de Eleusis esa gente. Aquí saluda en el chat Leticia López, que dice, hola, buenos días desde el AICM. No sé qué significa. Ah, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy bien, Leticia. Pues Leticia es azafata. Así que un día está en un sitio y otro día está en otro. Y Enoch, que es nuestro amigo Enoch Hernández, que es de México también, quien hace las cápsulas entrevistando distintas personas acerca de la espada de Damocles para el futuro viaje que, si Dios quiere, haré a México para visitar a tan bendita tierra. Entonces está diciendo Hadot que esta idea de que el cuerpo, entre comillas, es pecado, el cuerpo es malo y que hay dos mundos, ¿se acuerda esa idea que se le atribuye a Platón, de que está el mundo de las ideas, perfecto, el paraíso, y por otro lado un mundo de la carne, ¿no? El mundo sensible, el de la carne? Y esa idea pasó también al cristianismo y hay mucha gente que tiende a pensar que la carne es pecado, ¿no? Que el cuerpo es pecado. Entonces hay que intentar deshacerse de esto para llegar a aquello. Dice, en los tres primeros siglos de la era cristiana se difundieron la gnosis, el movimiento gnóstico, y las religiones mistéricas. Para ellas el hombre se experimenta como un extranjero en este mundo, como exiliado en su cuerpo y en el mundo sensible. La divulgación del platonismo explica en parte este sentimiento. El cuerpo se considera una tumba y una prisión de la que el alma debe separarse porque está emparentada con las ideas eternas. Nuestro verdadero yo es puramente espiritual. Es decir, en cierta época, esta por ejemplo, era común, pero no era de todos. Era solamente ciertos grupos sociales, ciertas facetas del pensamiento que así lo entendían. Y esto es algo que todavía hoy, y se acuerda todas estas cosas de la flagelación, ¿no? Castigar al cuerpo, porque se entiende a veces que el cuerpo es una cárcel. Y yo todavía lo veo en todo el movimiento New Age, de la nueva era. Lo veo mucha gente que se dedica a la meditación, y que piensa que si hace meditación, entonces vive en el espíritu y el cuerpo es algo que lo tiene que, cuanto más lo relegue y menos lo alimente, mejor. Entonces se vuelven personas que pretenden ser solo espíritu y no tener carne. Y el problema es después, cuando uno sale a la calle, ¿no? Sale a la calle y se encuentra con ese bombardeo publicitario, sensorial, y cómo hacer convivir los dos mundos. Dice, y es preciso tener en cuenta también las teologías astrales, ¿no? Todos estos cultos de las estrellas. El alma es de origen celeste, dicen estas teorías, y descendió a la Tierra en viaje estelar. Vio que muchas veces los niños preguntan a la mamá, mamá, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué? Entonces, esto lo decía Alan Watts, por ejemplo, un pensador inglés. Esto de llegué aquí, ¿cómo que llegué? El ser humano no llega, el ser humano crece. Entonces Alan Watts decía, un niño chino, cuando le pregunta a sus padres, no le pregunta cómo llegué aquí o quién me trajo. No, dice, ¿cómo crecí? Es decir, uno no piensa que una semilla o un árbol es traído de otra parte. El árbol nace de la semilla y la semilla nace del árbol y así en un ciclo eterno. Entonces el ser humano surge, se manifiesta, se expresa de otra cosa, no viene volando en una nave interestelar o lo trae la cigüeña y se mete el alma por la coronilla de la cabeza y anida en el corazón hasta que nos morimos y ahí sale otra vez. ¿Por dónde sale el alma cuando nos morimos? El alma no sale porque no entró. El alma es, creció, es parte de una totalidad. Entonces, esta idea de una cosa metida dentro de otra genera una actitud claustrofóbica. Nos hace pensar que el verdadero nosotros está encarcelado dentro de otra cosa que no es nosotros y que tenemos que, en lo posible, romper esa cárcel. Y si es una cárcel, es mala. Entonces intentamos deshacernos de esa cárcel todo lo posible con el fin de ser libres. Y es preciso, dice, tener en cuenta también las teologías astrales. El alma, como decíamos, de origen celeste, descendió a la tierra y en el transcurso de la cual se vistió de envoltorios cada vez más toscos. Vio que en la India están estos de los shariras, ¿no? Los cuerpos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? El sukshuma sharira, que es el cuerpo sutil, el linga sharira, que es el intermedio, y hay uno más que ahora no me acuerdo. Ah, y el karana, perdón. El karana es el sutil, el sukshuma es el burdo y el linga es el intermedio. Y luego hay otra división en cinco cuerpos más, ¿no? Como si fueran capas de cebolla. Entonces está esa idea del homúnculo, como que somos un hombrecito metido dentro de algo. Entonces ese algo no soy yo. Y eso lleva a una idea bastante peligrosa. Porque fíjense, si yo me convenzo que soy una entidad que vino de algún otro sitio, un sitio puro, imagínese, el mejor sitio, ¿no? Vine de ahí y me metí en esta porquería. Una porquería que tiene hambre, sueño, deseos, que si no se baña huele mal, que cuando se enferma tiene moco, pus y un montón de cosas, que envejece, que es vulnerable, que emocionalmente es voluble, todo eso, en todo eso me metí. Entonces, me doy cuenta que soy una especie de extranjero y no lo quiero a ese entorno. Y si eso lo extiendo, me doy cuenta que no quiero al entorno donde estoy porque me es hostil. Los árboles me pueden, no sé, se me puede caer un árbol encima, me lastima con sus ramas cuando camino por el bosque, un animal me puede atacar. Es decir, me convierto en ese stranger in a stranger land, ¿no? Es el extraño en tierra extraña, ¿no? Me vuelvo un tipo que daña a la naturaleza porque no es yo. Es una idea muy fuerte. Es una idea que si toda una sociedad la tiene, o toda un tiempo, ¿no? una época, genera un tipo de relación con la naturaleza que es la que tenemos hoy, destructiva. ¿Por qué destruimos a la naturaleza? Porque pensamos que no es nosotros, que nosotros somos una cosa espectacular metida dentro de una porquería llamada la naturaleza que tiene decadencia. Por eso nosotros intentamos a toda costa no solamente crear ideas de que vamos a vivir por siempre, de que vamos a ser súper puros en otra tierra, sino perdurar físicamente. Y nos operamos y nos mejoramos y vamos a mucho al gimnasio para tener esa sensación de que yo no me voy a deteriorar como se deteriora la naturaleza, porque yo soy de otro tipo de calaña. Dice, bajo la influencia de este platonismo difuso, por eso cuando la gente habla del platonismo como fuente o génesis de esta idea, yo soy de la idea de que es un mal, una mala interpretación de ese platonismo. Que Platón no apuntaba a eso. Yo no lo creo tan tonto. Un tipo que además viajó justamente a Egipto. Después de que murió Sócrates, no se quedó en Grecia. Viajó a Egipto, conoció, aprendió en las famosas casas de sabiduría de Egipto, casas de la vida, y luego volvió. Y luego escribió sus diálogos. Así que es un tipo que tenía un camino hecho. No lo creo tan tonto. Dice, bajo la influencia de este platonismo difuso, se experimenta cierta náusea hacia el cuerpo. Esta será, por otra parte, una de las razones de la hostilidad pagana frente al misterio de la encarnación. Cuando, por ejemplo, fíjese, cuando Pablo de Tarso viajó a Atenas, esto está en, creo que en los Hechos de los Apóstoles, empezó a predicar y venía todo bien. El tipo les iba hablando del Cristo, ¿no? Como un principio, hasta que llegó a la parte que habló de que ese Cristo se encarnó y que murió por nuestros pecados. Ahí los griegos le dijeron, Hasta luego, hasta acá te escuchamos, otro día seguimos. Los griegos no podían entender la encarnación. No podían entender que un principio tan sutil se convirtiera o se metiera dentro de algo tan grosero como es el cuerpo. Entonces, ese pensamiento, que yo entiendo que no era masivo en Grecia, sino que era una mala interpretación, llevaba a la dificultad de ver aquí y ahora a esa divinidad, que es lo que Plotino enseña justamente. Plotino se distancia de ese malentendido y nos propone una especie de aquí y ahora, descubrir que eso que soy trascendente y puro, lo soy en esto que cambia, obviamente, pero que es parte, es una expresión de lo mismo. Entonces, es como lo dice el Tantra, lo que está aquí, está allí. Si está aquí, perdón, si no está aquí, no está allí. Entonces, dice Porfirio, su biógrafo, lo dirá claramente. Porfirio dice, ¿cómo admitir que lo divino se haya convertido en embrión? Que después de su nacimiento se lo haya envuelto en pañales, sucio de sangre, de bilis y cosas aún peores. Esa es la dificultad. Es la dificultad para todo espiritualista, para toda persona que cree en soy un espíritu puro. ¿Cómo convive, cómo caso eso con que yo todos los días voy al baño, por ejemplo? ¿Cómo puedo entender soy un espíritu puro y hago el amor? Soy un espíritu puro y vivo en este mundo de secreciones, de secreciones emocionales también, de esa volubilidad que todo el día me está demostrando que ese espíritu puro se está perdiendo. Entonces, ¿cómo hago? Esa es la gran pregunta de la espiritualidad. Muchos lo hacen cercenando. Dicen, cortemos por lo sano, adiós cuerpo. O se van a la montaña o disminuyen sus actividades corporales hasta el mínimo posible, de manera que no haya nada que les haga acordar que no son espíritu. Entonces no hacen el amor, casi no comen, tratan de dormir lo menos posible, todo lo que al cuerpo lo mantenga atontado. Daría igual que se tomaran un Valium y se quedaran con el cuerpo adormilado. Dice, sin embargo, los propios cristianos verán que este argumento se vuelve contra quienes, como los platónicos, creen en la preexistencia de almas en un mundo superior. Y es por esto, fíjese. Sí, continúa, a ver quién lo dice esto. No, esto lo dice Arnobio, uno de los padres de la Iglesia. Dice, si como dicen las almas fueran de la raza del Señor, tanto los gnósticos como estos astrales, de cultos astrales, hablan de no, las almas son una cosa pura, purísima, no existían ahí en ese mundo puro, pero cayeron, ¿viste? Dice, si las almas fueran de la raza del Señor, vivirían para siempre en la corte del Rey y no habrían abandonado de ningún modo ese lugar de beatitud. No habrían alcanzado, por medio de un movimiento irreflexivo, estos lugares terrestres en los que habitan unos cuerpos opacos, íntimamente mezclados con los humores y la sangre, en estos odres de excremento, así describe a los cuerpos, en estas inmundas tinajas de orina. Es decir, claro, usted imagínese, usted postula que existen los espíritus puros originalmente en ese pleroma de los gnósticos, un pleroma, una pureza infinita, ¿no? El paraíso. Y viene la gran pregunta, ¿no? Así con este gesto italiano, ¿no? De ¿per qué? O sea, ¿por qué cayeron las almas? O sea, ¿por qué algo? Usted está bien en un sitio, ¿no? Está perfectamente feliz. ¿Para qué se va? Si usted está bien, tiene todo lo que quiere, todo lo que necesita, está en paz. Todo lo que deseamos, imagínese, todo lo que usted desea lo tiene. Es el mundo perfecto. No le falta nada. No necesita ni esforzarse. Está en ese mundo de eterna perfección. Bien. Si está en ese estado, ¿por qué cae? ¿Por qué se va de ahí? ¿Por qué necesita irse? Entonces, se trata un poco de esto, de esa inconsistencia. Plantear que vivíamos en un mundo perfecto y después caímos no tiene mucha lógica. Quizá tenga más lógica pensar en que en realidad crecimos, ¿no? De emergimos como una ola en el océano emergió. La ola no vino de Marte o de Ganímedes. La ola emergió del océano. Entonces, cuando algo emerge, es diferente. Ya no es una llegada a un mundo hostil y extraño al que tengo que destruir para imponerme y que no me coma a mí. No, ahora estoy en un mundo que es yo y que puedo aprender a entenderlo, puedo aprender a dialogar con él, a convivir y a descubrir mis orígenes. Genial. Puede decirse que todas las filosofías, dice Haddock, de aquella época intentan explicar esta presencia del alma divina en un cuerpo terrestre. O sea, todas las filosofías intentaban dar respuesta a esa pregunta. A ver qué ponen aquí por el chat. Vero también, Vero Islas, saludos, saludos, buen día damoclianos. Bueno, bienvenida Vero. Dice Clemente de Alejandría, dice, ¿quiénes somos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos sido arrojados? ¿A dónde vamos? ¿De dónde nos viene la liberación? Fíjese, esta es como el resumen de todas las dudas que uno puede tener. ¿Quién soy? ¿En qué me he convertido? ¿Dónde estoy? ¿De dónde hemos sido arrojados? ¿O he sido arrojado? ¿A dónde voy? ¿Y de dónde me viene la liberación? O sea, ¿cómo salgo de este lío? ¿No? En la propia escuela de Plotino, algunos daban a esta pregunta gnóstica la respuesta del gnosticismo, cosa que a Plotino no le gustaba. Para ellos las almas, esta es la respuesta, para ellos las almas habían caído en el mundo sensible, fíjese si no le suena conocido a muchos movimientos New Age, como consecuencia de un drama exterior a ellas. Algo pasó, uno estaba en ese mundo de tranquilidad y algo se abrió una puerta y te tiraron abajo. Una potencia malvada había creado el mundo sensible, el demiurgo. Las almas, parcelas del mundo espiritual, se encontraban prisioneras en él, a su pesar. Sin embargo, al proceder del mundo espiritual, seguían siendo espirituales. Su desdicha se debía únicamente al lugar en que se encontraban. De ahí viene el encono, de ahí viene el enfado con el lugar. Me molesta este cuerpo que quiere lo que yo no quiero, ¿no? Dice, con el fin del mundo, con la derrota de la potencia malvada, su sufrimiento tocaría a su fin. Regresarían al mundo espiritual, al pleroma. La salvación era, por lo tanto, exterior al alma. Consistía en un cambio de lugar y dependía de la lucha de unas potencias superiores. O sea, era cuestión de esperar que se arregle todo y que te lleven a casa. Es como E.T., vio E.T., el de Steven Spielberg, que decía home, que quería ir a la casa. Bueno, es una especie de sensación así. Soy el extraño en la tierra extraña. Soy el E.T., el E.T., ¿no? El bicho raro. Y me siento incómodo, y me siento incómodo amando, y me siento incómodo sintiendo, y me siento incómodo enfermándome, me siento incómodo siendo presa del deseo, del apego, del rechazo. Dice, contra esta filosofía de apariencia platónica, fíjese, de apariencia, que amenazaba con corromper a sus discípulos, Plotino reaccionará de forma apasionada en sus lecciones y escritos. Y es que la experiencia fundamental de Plotino, a pesar de los parecidos superficiales, es opuesta a este punto de vista. Como le ocurre sin duda al gnóstico, Plotino siente, incluso en el momento en que está en el cuerpo, que siempre es lo que era antes de estar en el cuerpo. En eso tiene un punto de contacto. Su yo, su verdadero yo, no es de este mundo. Sin embargo, Plotino no tiene que esperar al fin del mundo sensible para que su yo de esencia espiritual regrese al mundo espiritual. O sea que él no te propone, aguantátela, pasalo lo mejor posible, intenta no darle mucha bola al cuerpo, que ya se acaba, no te preocupes. Con la muerte regresas a la tranquilidad. No, Plotino te decía, yo sé que soy mucho más que esto. Plotino, mire lo que proponía. Proponía que existía el uno o el bien, así le llamaba, es como el Brahman de los hindúes, el Dios trascendente sin ninguna forma. Luego, si lo íbamos, digamos, haciendo más burdo, ¿no? Solidificando, teníamos el espíritu, el nous, el espíritu. Y había dos divisiones en el espíritu. Una más cercana al espíritu, que era el espíritu que vivía en un mundo de dulzura, Es como un espíritu endulzado, ¿no? Con la golosina de estar contemplando todo el tiempo al uno. Luego había, si seguías bajando, tenías el espíritu pensante. Ya se activaba el pensamiento y el pensamiento divide, ¿no? Entonces era un espíritu que miraba y sacaba sus conclusiones. Por lo tanto, esas conclusiones no tenían por qué ser igual al uno. Cuando usted opina acerca de alguien, es opinión, no es alguien nada más. Entonces, si bajabas un poco más, tenías el alma, ¿no? La psije, el alma. Esta psije, esta alma, es la mente, el pensamiento. Y más abajo estaba el soma, el cuerpo. Solo que Plotino veía todo esto como una idea orgánica. La idea de, que tenía también Platón, de participación. O sea, uno puede participar, estar incluido en ese uno, si uno sabe ver todo el proceso. No tiene que irse. No es necesario que me vaya de acá para llegar al uno. No es que me fui de mi casa y tengo que volver. ¿Cómo vuelvo a casa? El volver a casa es un volver a una comprensión integral, simplemente. Empezar a ver todo con un paradigma nuevo. El paradigma del crecimiento, que es un paradigma que usan los chinos, por ejemplo. Todo brota, todo crece, ¿no? El Tao es el movimiento de la vida que hace que aparezcan, dicen ellos, las 10.000 cosas. Surgen. Entonces, vos podés mirar un loto, podés mirar el sol, o podés mirar un amigo, y en todos ellos vas a estar viendo como en un holograma la totalidad replegada, implicada ahí, que luego se explica y se convierte en el universo. Entonces, Plotino nos dice, y ya vamos a llegar aquí al primer dicho de las Eneadas que quería llegar, dice, en este mundo espiritual, este mundo espiritual no es un lugar supraterrestre o supracósmico para Plotino, del que lo separan espacios celestes. O sea, no es que yo tengo que salir con mi alma por la coronilla de la cabeza cuando me muera e ir atravesando zonas para llegar a algo que está muy arriba y que es el uno, ¿no? O Dios, o el paraíso. No era eso. Tampoco es un estado original, irremediablemente perdido, al que solo la gracia divina podía conducirlo de nuevo. Tampoco. No, este mundo espiritual no es otro que el yo más profundo. Te está diciendo que uno tiene muchas dimensiones y no es que caíste, simplemente te quedaste convencido de que ahora sos solo esto. Es como si yo tuviera, siempre hubiera tenido un palacio para vivir, un palacio, y me hubiera convencido a mí mismo que solo existe la cocina. Me olvidé de los cuartos, me olvidé de la sala, me olvidé del balcón, del parque, todo. Solo la cocina. Me quedé con la cocina. ¿Qué soy yo? ¿La cocina? No, soy todo. Pero creo que soy la cocina. Por lo tanto, siento que el resto de la casa me es hostil. No sé qué es el resto de la casa. Ya me olvidé lo que era, me asusta, ¿no? Porque yo soy solo la cocina. Entonces, Plotino te dice, no, date cuenta que sos la sala, sos los cuartos, sos el parque, sos el balcón. Todo eso es vos mismo y tenés la posibilidad de abrirte a eso. Pero solo hace falta un detalle. Y es, para poder ver todo eso, tenés que limpiarte los ojos. Si los tenés sucios, no ves nada. Simplemente ves una mancha y no te enterás de nada. ¿Cómo se ensucian esos ojos? ¿No? Por eso un poco el título de este libro es, que le puso Pierre Hadot, que es La simplicidad de la mirada. Plotino hablaba de eso. Saber mirar. ¿Por qué no podemos ver el resto de la mansión en la que vivimos? ¿Por qué no vemos al uno, al espíritu, al nous, y solo vemos a la psije, a la mente? Porque si te la pasas todo el día, como se dice, despotricando, o sea, criticando al vecino, peleándote con no sé quién, enfadado por lo que dijeron en la tele, apasionado y movido por emociones fuertes, vio los 7 pecados capitales, ¿no? Por avaricia, codicia, ambición, lujuria, gula, bueno, ira, todo esto te revuelve. Imaginémonos la luz de la luna reflejada en un lago. Si está en calma, la luna es perfecta, uno la puede ver, cualquiera la puede ver. Ahora, si el lago está agitado, sea por el viento o porque llueve, no se refleja la luna. Pero la luna no está, Sí, sigue estando ahí. Siempre estuvo y seguirá estando. El tema es que no se refleja, no hay reflejo posible. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Lo que decimos es que si el espejo de tu mente se aquieta, y esto no quiere decir ser un zombie, simplemente quiere decir vivir más simplemente, que era lo que todas estas filosofías, el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo y las anteriores como el platonismo, buscaban, todas ellas y también las egipcias, buscaban una ascesis. Ascesis no quiere decir darte con un látigo en la espalda. Ascesis quiere decir una disminución de lo accesorio, ¿no? La ejercitación en disminuir los gastos innecesarios de emociones que enturbian tu mente. Entonces, si podés mantener tu mente tranquila, traducido sería como no engancharte con tonterías, ¿no? Y vivir atento al espíritu, lo ves. Así de simple. Entonces, fíjese. Dice, se puede alcanzar de manera inmediata, nos recuerda a Pierre Hadot, mediante el recogimiento. Y recogimiento no es que usted se meta en una caverna. Recogimiento no es que usted se vaya al Himalaya. Recogimiento es esto, es en todo su día disminuir el nivel de ansiedad innecesaria. Ahora vamos a las palabras de Plotino mismo. Antes, a ver si aquí se ha sumado... Sin más, dice, hola, en la parte, el todo, holograma, exactamente. Las imágenes fractales me recuerdan esa idea. Así es, así es. Sin más, me parece que era Adalbert, Si me lo confirma, mejor, así sé con quién hablo. Exactamente, los hologramas tienen eso. Uno toma cualquier parte del holograma y tiene toda la figura implicada. Por eso es que uno... en cada detalle de su vida y de su vida diaria, puede encontrar todo. No es que necesito ir a la otra parte del mundo para hablar con el maestro tal o la ciudad santa de... No, lo tenés acá. Pasa que acostumbramos a pensar que en algún lugar está más. Le recuerdo antes de continuar que nuestro programa carece de sustento económico externo. Invito a quien quiera a su vez a invitarme a un café, es decir, a hacer una colaboración al programa para sostenerlo, para sustentarlo. Esto lo puede hacer escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y me cuenta que quiere ayudar al programa. Yo le facilito la cuenta de PayPal o la bancaria, según el caso, y de esa manera cada uno puede ayudar al programa, sostenerlo, ayudar a que siga estando por aquí y que podamos conseguir justamente esto, estos materiales. Desde ya, muchas gracias a todos de antemano. Bueno, ¿qué nos dice Plotino? Vamos a la primer fragmento, Eneada 4, acuérdense que son 6, Eneada 4, divididas en 9 partes cada una, 4, capítulo 8, verso 1, fragmento 1. Dice... Muchas veces, esto lo dice Plotino, o sea, lo escribe Porfirio de lo que dijo Plotino. Muchas veces, despertándome de mi cuerpo a mí mismo. O sea, cuando uno sale de esta realidad meramente corporal de sentir y tocar y capta algo más profundo. Y uno dice, acá hay algo. Muchas veces, despertándome de mi cuerpo a mí mismo, dice, saliéndome de las otras cosas, acuérdese, las otras cosas... preocuparse por, no sé, el equipo de fútbol si ganó o perdió, la mala sangre, como dicen en la Argentina, hacerse mala sangre es preocuparse. Eso te mantiene la mente sacudida. Yo leí ayer en la Filocalia un texto de los padres del desierto del primer siglo, del tercer siglo cristiano, que hablaba de si alguien viene y te quita algo, no vayas a denunciarlo, dice, a la corte, ni te preocupes en que te lo devuelva. Porque el esfuerzo que vas a hacer porque te lo devuelva no compensa la pérdida de tranquilidad que vas a tener. Entonces es preferible que te quedes sin nada, pero tranquilo. O sea, te está diciendo lo mismo. Los tibetanos, fíjese este símil que me acordé ahora. Los tibetanos dicen que uno debe ir por la vida... Los tibetanos son mongoles de raza, o sea que son bestias. Entonces dicen, uno debe ir con la vida como si te hubieran dado un martillazo en la cabeza y te hubieran partido el cráneo. Y se te está cayendo el cerebro. Entonces vas entre la gente con mucho cuidado de que nadie te lo toque para que no se te caiga, ¿no? Entonces así tiene que ir uno por la vida, cuidando, ¿no? No perder esa calma. Esa calma es lo más valioso que puedas tener y lo perdemos justamente en preocupaciones. Entonces decía este texto de la Filocalia que si alguien viene y te saca algo o te dice algo, no te enganches con nada, que te lo saque, que se lo lleve, aunque sea valioso. Porque si peleas por eso, lo que vas a hacer es ese tiempo, no solamente se te enturbió la mente, sino que después te va a quedar. Entonces, mejor, por eso el desapego, mejor dáselo y quédate con tu calma, que vale más. Dice, saliéndome de otras cosas y entrando en mí mismo, al contemplar entonces una belleza maravillosa y convencerme de que pertenezco a lo más alto en el mundo superior, habiendo vivido la vida más noble, habiéndome convertido en idéntico a lo divino y fijado en él, ejercitando esta actividad suprema y situándome por encima de cualquier otra realidad espiritual, cuando luego, tras esa estancia en esta región divina, desciendo del intelecto, del nous, ¿no?, del espíritu, al raciocinio, a la psique, a la mente, me pregunto, y aquí viene la cosa, ¿cómo ha sido posible? ¿Vio que usted de repente se sienta a meditar y alcanza el estado super paz absoluta? Uno dice, ¡qué grande! Esto es lo más. Pero luego baja. O termina de meditar y quedó en un estado algodonoso, ¿no? Un estado de algodón, y uno va por la vida, todo le da igual, y de repente se fue. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Si yo obtuve eso y es lo más grandioso que tengo, ¿por qué se me va? ¿Por qué regreso a algo que no quiero regresar? Esto es lo que se pregunta Plotino en la Eneada cuarta, capítulo 8, fragmento 1, verso 1. Dice, a ver dónde estamos, ¿cómo ha sido posible, y también esta vez, descender de este modo? ¿Cómo es posible que mi alma haya llegado jamás a estar dentro de un cuerpo si ya desde que está en un cuerpo el alma es tal como se manifestó? O sea, él se pregunta, ¿cómo puede ser que uno rebote? ¿Por qué el rebote? ¿Por qué no entramos en eso y ya está? ¿O por qué no nos quedamos originalmente en eso? ¿Por qué tiene que haber esta degradación? ¿No es cierto? Degradación, la palabra misma nos dice, cambiar, bajar de grado, ¿no? Dice Pierre Hadot, el autor del libro, en efecto, tenemos aquí una experiencia mística de visión de uno mismo. Está describiendo Plotino una experiencia de tantas, porque dice, ¿por qué otra vez? Él las tiene seguidos, ¿no? ¿Pero por qué bajo siempre? ¿Por qué no me puedo quedar ahí? Que es ese dilema del santo, que se dice que no es del todo santo hasta que no muere. Porque siempre vuelve, siempre algo te hace acordar de que estás acá, ¿no? Dice, en la cual, dice, uno se encuentra identificado con el intelecto o espíritu divino, el nous, en un estado de belleza maravillosa, ¿no? Y en el que se es consciente de vivir en un nivel superior de vida y actividad. Todavía no se trata, está aclarando, de un contacto con el principio supremo. Acuérdese que venía la mente, ¿no? La mente, abajo está el cuerpo, la mente, el espíritu y el bien. El bien es como decir el Dios sin forma, lo más grande que hay, ¿no? Acá Plotino está hablando de tocar el espíritu. Plotino decía que nosotros tenemos una franja de conciencia. Fíjese si esto nos suena a psicología junguiana, ¿eh? Es lo mismo. Franja de conciencia. Sos consciente de lo que sos consciente, ¿no? De lo que ves, de lo que oís, de lo que pensás, ese tipo de cosas. Si no concientizás nada más, eso es todo lo que hay el resto de tu vida. Y le tenés que dar importancia a eso porque no hay otra cosa. Entonces te empezás a pelear por tonterías. Ahora, hay un algo por arriba que hasta ahora es inconsciente, pero si te calmas, podés concientizarlo y un día decir, ¡ah! Mirá lo que había y yo no me había enterado. Está ahí arriba, siempre estuvo ahí. ¿Cómo no lo vi? ¿No? Estaba la luna. Nunca calmé el lago de mi mente, por lo tanto nunca la vi. Pero ahora que la veo, uff, y ahí pasa. Y donde la veo y estoy también, ¿por qué vuelvo a la mente? Bueno, te come la inercia. Y dice Plotino que debajo nuestro, lo que sería más corporal, hay una base que es lo que Jung llamaba el inconsciente personal. Entonces Plotino te dice, a menos que hagas consciente lo que está por encima tuyo y lo que está por debajo, tu vida es así de estrecha. Vivís en la cocina. Si realmente querés tener una vida más completa y ser feliz y por lo tanto no joder a lo que tenés alrededor, porque cuando uno es infeliz suele molestar y fastidiar a los otros, aumentás tu franja y la aumentás tranquilizando tu mente. A ver si alguien en el chat se ha animado a comentar algo. Saludos desde Portland, dice All is your get it. Es el que escribió esto. Y salúdame a Filemón. Ah, Filemón. A ver si lo tenemos por aquí a Filemón. Aquí está Filemón. Bueno, últimamente no me dejan aparecer. No sé qué pasa, que no me hacen aparecer en el programa. Me han dejado de lado. No sé. Para mí que algo debo haber hecho. No, en realidad, Filemón, lo tengo en suspenso porque como estoy haciendo ahora estos directos y se me ve la cara, no puedo poner a Filemón y a la vez seguir hablando yo. Entonces, no sé, estoy buscando alguna manera alternativa de cambiar, no sé, la imagen así de la cámara un momento, pero no la he encontrado. Y si no, bueno. Aparecerá a la fuerza. Ya veremos. Entonces dice, ¿dónde estábamos? Eso estaba diciendo que nos propone Plotino eso, buscar aumentar nuestra conciencia de lo que está por encima y lo que está debajo. Y él dice, de lo que sos consciente, eso ya es tuyo. Entonces, mientras no sos consciente de algo, es como si yo dijera, mira, tenés $1,000,000 en el banco. Cuando te das cuenta, empiezan a ser tuyos, ya forman parte de tu idea de ti mismo. Pero mientras uno no lo sabe, uno dice, yo soy un pobrecito, no los tengo, aunque los tenga, no se enteró. Dice, sin más, aparte de las tesis, hay algunas actividades que cada individuo los llevan a estados de paz. Así es, sí. Se engloba en eso, en ascesis, una serie de prácticas. Pero sí, las prácticas, sobre todo bastante sistematizadas por los estoicos, pero también por filósofos antiguos, tenían que ver con lecturas diarias, meditación, charlas, reflexión, memorización de fragmentos de textos, una serie de cosas que te mantenían, asociación con otros que están en lo mismo. Dice, en este punto Plotino alude a unos momentos privilegiados y no a un estado continuado. Se produce una especie de despertar. Veo que los japoneses diferencian entre el Satori y el Nirvana. Un Satori es un pequeño despertar. Es como que dijiste, ¡ah! Mirá lo que descubrí. Pero es una cosa pequeñita que vino, se fue, te dejó una semillita, pero no es una cosa que te cambió la vida entera. Eso es un Satori. Muchos Satoris, bueno, se van pegando entre sí y forman una gran isla de Satoris y finalmente un archipiélago y finalmente un continente. Esa es la idea. Multiplicar los Satoris, ¿no? Multiplicar estos darse cuenta hasta que se conviertan en una gran manera de ser. Entonces dice, se produce una especie de despertar, algo que hasta entonces era inconsciente, invade el terreno de la conciencia. O mejor dicho, el individuo se encuentra en un estado que habitualmente no experimenta. ¿Cuánta gente nunca ha experimentado el silencio? Nunca ha experimentado más que el ruido, que el pelearse entre sí, que el querer cada uno convencer al otro, que hablar a los gritos, y no nada más. Dice, que experimenta, ejerce una actividad que trasciende los modos de conciencia y razonamientos a los que está acostumbrado. Sin embargo, tras estas iluminaciones fugitivas, porque son fugaces, se muestra del todo sorprendido de encontrarse de nuevo tal como era. ¿Cuántas veces pasa esto? Tuve esa experiencia en la meditación, empecé con esta nueva técnica y ahora se me fue. Y mucha gente dice, por lo tanto, no voy a meditar más, porque es una porquería la meditación, no sirve. O yo no sirvo para la meditación. Se encuentra de nuevo viviendo en su cuerpo, consciente de sí mismo, razonando y reflexionando sobre lo que le ha ocurrido. Y normalmente nos queda como una especie de añoranza. ¿Cuándo volverá a ese estado? Dice, sin más, son estos estados de paz lo mismo de lo que consigues meditando o rezando, por ejemplo. Sí, sin más, que creo que eres Adalbert, los modos de llegar a eso son variados, ¿no? Los caminos que conducen a eso son variados. Uno puede subir una montaña por una ladera o por otra, una ladera es rocosa y la otra te cruza un río de repente, o un arroyo. Sí, en realidad se trata de acallar la mente. Por eso, por ejemplo, el Vijnana Bhairava Tantra es un texto que tiene 112 técnicas de meditación diferentes para distintos momentos en que te encuentres. De manera que por 112 vías diferentes, que se entiende que esas 112 engloban todas las técnicas de meditación del mundo, puedas alcanzar la tranquilidad de la mente y por lo tanto reflejar esa realidad. Se entiende que a más veces la reflejes, cuanto más veces uno la refleja, más se va haciendo habitual, uno más se acostumbra. Dice, sin más, hablo de surfear, escuchar música o pasear. Sí, lo que pasa es que, mira, hay una cuestión que la plantea Plotino y la desarrolla muy bien, que es que vos calmas la mente, ¿no? Uno calma la mente, se refleja la luna. Eso no hay duda, genial. Se reflejó la luna, tenés el estado. Si al regresar, ¿no? No hay de ese estado, no hay una especie de elaboración o de paradigma que estés en una escuela de pensamiento determinada que te explique lo que viviste, como estamos hablando ahora, es todo esto, es el ser, es el nous, para vos simplemente va a haber sido un momento de calma y no se integra, no hay un integrar. Eso es lo que Plotino llamaba cultivar la virtud. Cultivar la virtud no significa ser bueno y hacer bien al prójimo y punto. Cultivar la virtud significa cuidar que la mente se mantenga, cuidarla limpia, ¿no? Como decía don Juan de Castaneda, mantener, como decía, flamante el boleto para ir a la impecabilidad. Qué buena metáfora esa. Es decir, mantener flamante, lo cuidás tu mente, ¿no? Y además tenés un trasfondo que te permite, un aprendizaje que te permite entender qué pasó y decodificarlo. Cuando a Jung se le aparecieron unos seres, unos fantasmas, lo que serían unos fantasmas, tipos que habían muerto, él tuvo dos opciones. O podría haber dicho, estoy loco, tengo una psicosis galopante, y con lo cual hubiera sido un enfermo psiquiátrico, o bien dijo, no, todo esto es el inconsciente colectivo, que se expresa, son los arquetipos. Armó, con todo lo que ya sabía, todo un esquema filosófico o psicológico en este caso, y eso le sirvió para no solo no enloquecer, sino asimilarlo, y le resultó fantástico. Su conciencia creció, ahora incluía más dimensiones. Entonces, esto es lo que nos propone Plotino. Mucha gente surfea, como dices, sin más, mucha gente se droga, mucha gente duerme todo el día, y eso no hace que uno integre, simplemente hace que la psije, la mente, esté detenida. Y está el placer de, mientras estoy surfeando la ola no existo, mientras estoy drogándome no existo, pero después vuelvo y tengo lo mismo, exactamente lo mismo. O mientras tomo ayahuasca estoy genial, pero cuando vuelvo soy el mismo infeliz de siempre. Entonces la idea es la encarnación. Si no hay encarnación, como esto de Cristo, ¿de qué sirve? Es decir, ¿valdría más que me suicide y estoy en ese estado de vacío que busco? No, si por algo existe el ente, se trata de traerlo al ente. Dice Zaira Patricia Molano Rodríguez, hola Pablo, llegué tarde, pero aquí estoy. Bueno, bienvenida Zaira, menos mal, aunque sea tarde, como dicen, mejor tarde que nunca. Y bueno, realmente estamos tarde porque ya estamos terminando. Vamos a continuar con este capítulo en la siguiente ocasión. Ya vemos que Pierre Hadot lo que va haciendo es, hace unos desarrollos, pero va intercalando estos que se ven aquí, son los versos de las Eneadas de Plotino. Para terminar, dice, viviendo, cuando uno vuelve, se encuentra de nuevo viviendo en su cuerpo, consciente de sí mismo, razonando y reflexionando sobre lo que le ha ocurrido. Eso le pasa al ignorante y al, digamos, al que está en estos temas, a ambos. Solo que el que está en estos temas empieza a explicarse con otros parámetros diferentes, no con el parámetro de, ah, oye tío, no sabes el viaje que tuve, el estado que logré, no entiendo ni por qué, pero me encantó. Eso no pasa de ahí, no pasa de una cosa asombrosa, anecdótica. En este caso no, en este caso se implanta, es una especie de plantita que se sembró y crece. Hay una tierra abonada. ¿Se acuerdan esa parábola de Cristo, de Jesús, que decía la semilla que cae en tierra seca, en tierra árida, en tierra espinosa, y luego la que cae, el grano que cae en tierra fértil? Ahí brota y da el 100 por 1, decía él. Es decir, si tenés una tierra que es como espinos, y bueno, te puede pasar la experiencia más maravillosa, sea surfeando, sea bailando, sea lo que sea, y la experiencia está, y la luna se está reflejando, y el ser, el uno, se está reflejando en tu psije. Pero porque se apagó un rato tu psije, porque, no sé, porque hubo un terremoto. Por eso. Y no tenés ni idea ni cómo ocurrió, ni cómo volver a generarlo, nada. En cambio, quien vive en estado de ascesis y cuida que su mente esté en calma, y si le viene una perturbación, enseguida sabe como el torero con el toro, acomodarse, ¿no? Fluir como en un tai chi con todo esto, y volver a encauzar en esa calma y cada vez mantenerse más en calma, lo cual no quiere decir ser una persona que no actúe, sino actuar, pero desde la calma. Bueno, ese refleja fácilmente ese ser. Ya para despedirnos, les recuerdo que las sesiones online de reordenamiento vital siguen funcionando. Quien quiera se puede contactar conmigo de nuevo a pablojorgeveloso@gmail.com y concertamos una cita para esta terapia, esta conversación donde vamos trabajando los problemas que cada uno plantea, que quiere abordar, problemas de obstáculos de su vida, dificultades, dudas, sensaciones, emociones, lo que sea. Lo vamos trabajando desde distintas herramientas según el caso de cada uno. Son sesiones por Skype, más o menos de una hora de duración. Y también próximamente tenemos el viaje a México y también a otros sitios que me van convocando, pero el más aquí de envergadura es el viaje a México que tenemos planeado para dentro de poquito, sin fecha todavía. Estamos en el armado, en el montado de esto, el montaje. Y lo que haremos será también, tal como aquí, coger una base, y sobre esa base, ese autor, ese filósofo, ese místico, vamos a ir trabajando un tema para que todos nos sintamos reflejados por lo que va diciendo y lo reflexionemos en grupo, que sería reordenamiento vital, pero grupal. Pierre Hadot es lo que hemos hablado hoy, se los recomiendo. Este autor tiene varios libros, todos muy buenos realmente. Algunos difíciles de conseguir realmente, esas son las cosas tristes. En este caso es Plotino, es la simplicidad de la mirada. Este es el libro del que hoy hemos hablado. Y seguiremos con él para ver cómo este pensador no cristiano, ¿no? De primeros siglos de la era cristiana, autor, ¿no? No él directamente, sino que el que compiló sus escritos fue este. En realidad dije que no había escrito nada, pero sí, escribió y mucho. Lo que hizo es que no publicó él nada, sino que fue Porfirio el que las armó en las famosas Eneadas, que son estas. En español se han editado por Gredos y también una más. Hay otra editorial, que ahora no me acuerdo si es Alianza, una más. Pero la verdad no se consiguen por ninguna parte. Por eso yo tuve que recurrir a esta versión en inglés, que resulta, como decía, muy difícil de traducir, por lo menos para mí, porque su lenguaje es un lenguaje bastante enrevesado ya en castellano. Cuando las leo en castellano, imagínese leerlas en inglés, es difícil. Entonces, por eso para el programa no las puedo utilizar, porque si tengo que traducir algo tan enrevesado en poco tiempo, muy rápido, voy a estar tartamudeando. Entonces, otros textos sí son más fáciles. Por ejemplo, este mismo libro en inglés sería fácil de traducir, pero no así las Eneadas mismas. Así que anímense con Plotino. Es un amigo, no pasa nada. Es fácil de comprender cuando lo leemos. Yo por eso recomiendo con alguien que nos va guiando, como en este caso Pierre Hadot, o Javier Alvarado, que también recomiendo muchísimo, Historia de los métodos de meditación no dual, un librazo. Vamos a despedirnos, a ver si alguien más puso algo en el chat. Bárbara Luna, Bárbara, bienvenida. Dice saludos, así que hoy hemos visto a Plotino, uno de esos filósofos que si uno dice, estoy leyendo Plotino, la gente dice, no, Plotino, que es súper difícil. Bueno, hemos visto que a nosotros, a las personas de a pie, nos es accesible también. No hace falta tirarse años y años en facultades para poder leer algo que en realidad Plotino daba sus clases abiertas a todos. Se caracterizaba porque venían mujeres, cosa que en ese momento no era lo más habitual. Así que venían mujeres, venían esclavos, venían todo tipo de personas a hablar con él. En ese sentido, nos incluye a todos en su mensaje. Él era un tipo simple, era un tipo que no quería la retórica, es decir, no hablaba con palabras complicadas, aunque obviamente escritos de esa época traducidos, en este caso al inglés, son difíciles de leer directamente, a veces cuando no se conoce la jerga, pero en realidad hablaba para usted y para mí. Vamos a despedirnos, aquí tenemos nuestra cortina de despedida, y en la siguiente nos encontraremos y hablaremos quizá de Plotino o de alguien más, no lo sé. Nos vemos en la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!